misterios insondables. Viva el librero, va bajo el cultureta arrogante. Que se jodan Amazon y esos mangantes. Próximo Boro y Catacrack, la invisible. El de un diabético leyendo a Pablo Coelho. Libros, misterios insondables. Viva el librero, va bajo el cultureta arrogante. Que se jodan Amazon y esos mangantes. Próximo Boro y Catacrack, la invisible. Libros, misterios insondables. Y en el metro, que hace más interesante. Creo que igual le voy a dar una vuelta. Basura repugnante. Próximo Boro y Catacrack. Que lo voy a hacer más participativo, libros, familia, y más rápido para... Y en el metro, que hace más interesante el grupo. Así que lo primero que quería plantearos a vosotros y vosotras es, ¿qué es la poesía? ¿Qué es la poesía para vosotros? As. Uf, uf, uf, uf. No, en plan, claro, adolescente, pues que rime, ¿no? Nada más tío, que rime, bro. Ahí está pillado. Sí, sí. Hombre, sí, pues una forma literaria, ¿no? De expresión. Sí, yo quería ir por esa línea, justo, precisamente. Chicos, una... poquito, Una forma de expresión con sus características concretas, independientemente de una forma de expresión escrita o hablada. Con unas características muy, muy, muy, muy, muy concretas. Para mí, igual de válida que cualquier otra forma de expresión, y que por determinadas casualidades, este segundo libro es de poesía por digamos, una petición ajena. El primer libro que saqué, digamos, yo lo. Como es difícil de catalogar un poco a nivel expresivo. Y a mí me gusta mucho una forma de expresar lo que es una prosa poética, aunque no llega en longitud, igual no llegaría a la prosa. Y en esta segunda oportunidad, la propuesta del editor, de David, de Reflector, fue que si yo escribía poesía. Y la respuesta fue muy sencilla. Fue, no, pero puedo adaptar lo que tengo escrito. Y así lo publicas. Porque es verdad que es muy difícil encontrar... y de esto ahora hablaremos, ediciones alternativas para cuestiones que sean literarias, ¿no? Además, sin un nombre, sin tener nadie detrás y sin tampoco forzar demasiado la máquina a la hora de editar. Y entonces, digamos, de esta forma escrita, tan válida como cualquier otra, sale este libro que por X oportunidades me ha dado por presentar, ¿no? El primero no quise hacer presentaciones porque pienso que no servía para hacerlas, para hablar. Pero este segundo coincidió que sí que me pareció interesante sacar algunos debates, que evidentemente iban a ser unos hoy, pero los voy a variar. Y al mismo tiempo me servía para difundir el libro, teniendo en cuenta que una parte de la edición ha sido autoedición. O sea, yo estoy moviendo el libro, lo estoy distribuyendo y estoy distribuyendo las ganancias también. La idea del libro al principio era que fuese destinado a historias sociales, a no ganar dinero con él, y de hecho la primera tirada, pues ya que estamos en familia, pues ya la primera tirada quiero que vaya para un centro social de Barcelona y la segunda seguramente pues para la radio. Entonces surgió así y se me hizo muy difícil, digamos, hacer las presentaciones de este libro o cuando las estoy haciendo en conjunto, porque yo no soy una persona que lea poesía. No leo poesía habitualmente, es una forma de expresión que me cuesta seguir, que me cuesta engancharme a ella. Sin embargo, sí que me ha gustado mucho pues esa prosa poética, esa literatura pues que puede ser más onírica o que puede buscar más los dobles sentidos o el sentido figurado, más que aparte de la literatura cruda, ¿no? Y como a veces tenemos determinadas influencias, y las influencias son variadas y surgen de cuando no te lo puedes ni imaginar, una de las expresiones a las que yo estoy muy ligado es la música. Y uno de las últimas poesías que saqué para el libro fue esta. Se llama Lemmy también murió. Cuando todos estéis muertos, yo tampoco podré acordarme de vosotros. no podré recordar los abrazos ni las pequeñas traiciones. Desde luego, la piel húmeda y anhelante, así como el sabor del vino que derramaron diversos labios, serán algo marchito. No podré oleros, ni tampoco el odio que a veces os profesé seguirá latiendo dentro de mí. Será una lástima que no podamos sentarnos en los mismos bancos, pisar las mismas calles, quedar a la misma hora, ni tampoco mirar de nuevo hacia el infinito. También las presentaciones han sido un proceso de perder un poco la vergüenza a leer en público, a hablar en público. En este caso estar con dos personas conocidas, pero una persona desconocida, que es algo que me provoca bastante timidez y demás. Y sobre todo las presentaciones y la edición, aparte de poder financiar proyectos que me parecen interesantes y pues, al final dar a conocer lo que escribo y que bueno, pues que quede como legado cuando ya no puedo escribir, me da pie a hablar un poco del papel que tiene la literatura y la creación artística dentro de los movimientos sociales y en concreto del anarquismo. Para mí, tengo siempre o he tenido la sensación estos últimos años, o los años que yo llevo participando políticamente, que más o menos del año 2002, cerca de 20 años, que los movimientos sociales, más allá de la música, no han sabido, digamos, responder a las necesidades culturales que tenemos como personas. Al final, todo lo que creamos es cultura. Y en este caso, además, tenemos ejemplos, pues, fotografía, música, escritura en vuestros casos. Seguro que cualquiera de nosotros hacemos también cualquier tipo de creación, ¿no? Pues, estuviendo cuando tú dibujabas cómics, o cualquier esa creación humana, cultural, es lo que nos, de hecho, lo que nos identifica como seres humanos. Y creo que el anarquismo directamente pues lo ha dejado de lado. Se ha centrado siempre en el activismo, que es quizás uno de los grandes hándicaps, ¿no?, también del anarquismo, ¿no? Ese activismo sin una teoría robusta detrás. Y a nivel, digamos, de creación cultural, prácticamente se focaliza en el ensayo, en analizar la teoría, en analizar la praxis, en enfadarse unos con otros y discutir unos con otros, en demostrar que determinados elementos del marxismo están equivocados, en que los autónomos en el fondo eran unos desclasados, en patatín patatán, pero quitando el elemento musical, que sirve principalmente como vertebrador del ocio, pero también para atraer a personas al entorno del anarquismo, ¿no? Normalmente a gente del ámbito juvenil, que nos gusta pues determinado estilo de música, en mi caso fue el punk o el heavy metal o el rap, todo lo demás se ha quedado olvidado. No hay, no, durante muchos años prácticamente no ha habido creadores. Pero ya no pienso solamente en literatura, en poesía, pienso en escultura, en arquitectura, en pintura. Yo estoy seguro de que hay un montón de anarquistas que pintan, que fotografían, que dibujan, que esculpen, pero no tenemos, no se ha financiado creaciones de ese tipo, no se han financiado prácticamente películas, o no conozco yo películas que no sean de uso, que no sean de uso documental, por ejemplo. Fotografía, más allá de un elemento accesorio para las publicaciones, o para los carteles, o para lo que fuera, no hay prácticamente, y yo conozco muchas personas del ámbito anarquista que fotografían y que lo hacen bien, además, o sea, tienen un conocimiento, digamos, de la labor del fotógrafo. Y es algo que cuando le estuve dando vueltas me chocó, porque precisamente algo de lo que a lo que le daba la enjundia al anarquismo ibérico hasta el final de la Guerra Civil fue precisamente la importancia y presencia en el ámbito cultural del anarquismo ibérico. Siempre pongo el ejemplo del escultor Ramón Acín, de Huesca, que incluso a día de hoy en Barcelona hay algunas esculturas pues, que yo recuerdo en el barrio del Clot, como mínimo, si no alguna otra. En la parte principal tiene ¿dónde? Esculturas suyas, en la propia Huesca. En Huesca también, claro, en Huesca, ¿verdad? Que no... Sí, sí, sí, que estuve este verano y hice... Y ahí, ¿no? Además es una figura muy conocida en Huesca. Sí, porque... sí, sí, las pajaritas de Ramón Acín, es muy, claro, simbólico. O sea, o toda la importancia que se tuvo en determinados actores, luego de uso público, ¿no? en los años 30, o el hecho de que, por ejemplo, Einstein, cuando vino a dar una serie de conferencias a la España de los años 20, fuese, o parte de sus presentaciones, de sus charlas, fuesen en Ateneos Libertarios, al final era algo muy ecléctico, pero demostraba un interés por la cultura en general y, evidentemente, al final con una tendencia y una crítica dentro de la cultura fundamental. Yo al final lo analizo por dos, o sea, o intento, digamos, comprender las razones que van por dos lados. Por un lado, porque al final el anarquismo de los años 30 era una de las principales fuerzas políticas del Estado español, y el anarquismo en la actualidad pues es una minoría, además, en muchos casos marginal o automarginalizada incluso, ¿no? Y por otra parte, yo creo que no nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene todas las creaciones humanas, primero por sí mismas, pero luego como agregación, digamos, de en este caso, pues lo que podría ser el movimiento libertario o el ámbito de los movimientos sociales o el antifascismo o como pudiera ser, ¿no? Es como sencillamente no se le da importancia. Somos pocos como para hacerlo, pero es que más no, como a nadie se nos ocurrió, por ejemplo, en su momento. Entonces sacábamos libros, sacábamos discos, pero a nadie se nos ocurrió decir, no sé, hacemos una exposición de pintura, de gente que pinte. Yo solo recuerdo exposiciones de presos del Grapo y de algún preso anarquista, porque al final en la cárcel les daba tiempo a pintar. Y no se hacía porque valorásemos su pintura, sino porque era importante sacar el trabajo de la gente que estaba presa, sacar dinero para los abogados y demás. Pocas veces he visto exposiciones de fotografía, más allá de fotoperiodismo de denuncia, de las cárceles, de la situación en la frontera sur, de grupos neonazis, de... no existe, no se planteó como arte. Yo qué sé, de cine, yo solo recuerdo el Festival de Cine de la Casica, que en su momento llegó a tener el Festival de Cortos una importancia bastante grande y iba gente bastante potente, porque había gente detrás que sí que valoraba mucho el conocimiento del cine de por sí. Además, se nos olvida lo que significa a la hora de decir todas las creaciones humanas que dejemos de lado como anarquistas y que no les mostremos mayor interés, al final van a ir acabando a otros lados. En los años 30, al final, pues que Einstein vaya a un Ateneo Libertario va a hacer que vaya científicos que vayan a un Ateneo Libertario, conozcan el ámbito anarquista y ellos decidirán si están de acuerdo con el anarquismo y en un momento dado van a simpatizar o participar en el movimiento, o no es algo que tengan interés, o es algo con lo que no están de acuerdo y son perfectamente libres de hacerlo. Pero si ni siquiera tocamos determinados elementos de la sociedad, sencillamente va a haber personas que no se van a acercar. Y más cuando tenemos gran parte de la sociedad y de los medios de comunicación en contra. Al final es tirar piedras contra nuestro propio tejado. Y pienso que en la poesía ha sucedido así también. En mi caso ya digo que es casualidad, porque yo no escribo poesía habitualmente, esto fue medio obligado, pero también ha ocurrido con la literatura. Y en general también, cuando vas buscando obras dentro del ambiente libertario, más allá, pues yo recuerdo a algunos autores de la autonomía italiana, por ejemplo, que luego fueron vanguardia también literaria, ¿no? El caso igual más conocido es Aníbal Strini, que es igual uno de los autores italianos más conocidos de los últimos 40 años y que formó parte de todo el movimiento de la autonomía italiana y que se hizo conocido posteriormente como literato. O Guy Debord, por ejemplo. Pero en España, no sé si os sale el nombre de alguien más allá de Fernán Gómez, hay algún nombre contemporáneo que haya sido simpatizante o intentar hacer memoria. Nadie. Pepe Villuela, quizás, que simpatiza. Sí. Es un humorista de la hostia. Pero es verdad que tampoco es de estrictamente anarquista, desde luego. Para mí eso fue... cuando estaba preparando las presentaciones y no sabía muy bien de qué hablar, dije, pues del libro no sé qué contar. Pero ¿de qué quiero hablar? Me di cuenta de esto, de que realmente no habíamos incidido socialmente en el mundo de la cultura, ¿no? Sí que se incidió, y muy bien, en la crítica de la intelectualidad y de y de la separación entre cultura y creación, ¿no? Creación humana. Normalmente tenemos muy claro que tenemos el arte y tenemos la artesanía, ¿no? La artesanía es lo que hace la gente habitualmente con sus manos como elementos de uso cotidiano, pues artesanía sería el que crea una silla porque necesita sentarse, o talla un objeto pues para utilizarlo como cuchillo o como punzón. Y el arte, digamos, que estaría, sería algo elevado, ¿no? Sería ya un trabajo del intelecto que se plasma pues en lo físico. Se plasma por escrito, se plasma sobre el óleo, se plasma sobre lo que sea. Y de ahí viene una separación. Lo que es manual al final es de, aunque no se pensase así en su momento, de clase baja, de supervivencia, de gente que trabaja y que no merece mayor reconocimiento que si lo hace algo bonito o funcional. Y el arte de por sí, al ser obra del intelecto, está por encima de. Está por encima del mero trabajo cotidiano de la supervivencia. Es arte, es algo, oh, qué maravilla, que el arte puede estar bien hecho, mal hecho, pero ya es arte. Pues no, en realidad todos son creaciones humanas y todos tienen su valor. Si lo basamos en la utilidad, seguramente sea mucho más útil la silla que esto, por ejemplo. Si lo basamos en la importancia para la especie humana, pues seguramente también sea más importante estar sentado como estamos ahora, y esto pues seguramente no sirva para gran cosa. Y en ese sentido sí que pienso que históricamente desde el anarquismo, desde los movimientos sociales, sí que se ha hecho muy bien esa crítica al arte. A, digamos, a esa separación, esa alienación de la obra con respecto a la propia gente que la tiene que disfrutar. Y de hecho muchas veces en la literatura ocurre, ocurre también en el ensayo, que al final se crean obras que nadie entiende. Y si encima le damos ese valor al estar por encima y estar viviendo en un sistema que lo que basa todo se basa todo en el dinero, tenemos por un lado el artista o el arte como algo separado y superior a todo lo que hacemos en nuestro día a día. Por otro lado, una sociedad que vive para el dinero, y al juntar las dos cosas, lo que tenemos es todo ese mercado del arte en el que únicamente se le valora en cuanto al dinero que puede generar. Y tenemos un montón de ejemplos, ¿no? De por un lado, lo que valen las pinturas por ser determinados nombres, ¿no? Lo que cambia el valor de un cuadro, si se demuestra que es del autor, es un Picasso, así es una imitación, por mucho que el cuadro pueda ser increíble. O el hecho de que un Banksy valga, por el hecho de ser un Banksy, más allá del valor o lo que pueda transmitir a las personas que lo ven, ¿no? Entonces, parte también de sacar el libro de esta manera y poderlo presentar y poder hablar en un lenguaje más sencillo, es precisamente, digamos, acabar con esa separación. Y el poderlo sacar, digamos, de esta manera me recuerda un poco a cuando se sacaban, o la idea un poco que había del punk, que es lo que tenía de rompedor el punk en los años 70, cuando se crea, ¿no? Que es, no hace falta que la música sea obra de artistas separados, que además son millonarios, porque como son los Rolling Stones, o son los Beatles, o son quien sea, tenemos que, va a generar muchísima economía y van a vivir separados del resto. Nosotros nos gusta la música, igual no hemos podido aprender a tocar muy bien, pero vamos a hacer un grupo. Y la gente que está entre el público también puede gustar la música y puedo crear más grupos. En este caso sería lo mismo. No sé si lo que yo escribo tiene una calidad literaria como para estar publicado, pero en mi caso pues me gusta expresar cosas que siento, que escribo, y creo que es el hecho de poderlo sacar de forma horizontal me permite expresar algo que igual vale más o igual como mínimo que cualquier escritor conocido, así de claro. Incluso a veces, joder, o sea, esto queda un poco mal, ¿no? Pero a veces cuando estás leyendo la prensa y lees columnas de opinión o lees artículos de fondo y demás, dices, joder, es que hay gente que escribe peor que yo, pero no solo peor que yo. Es que escribe peor que tú y peor que tú. Lo que pasa es que esa persona escribe en un sitio de tirada nacional y además cobra un dinero con ello, que yo no lo gano partiéndome el lomo a currar, por el nombre, únicamente por el nombre. Entonces, ¿por qué no podemos romper esa separación? Igual que se hace con la música, con el circuito de música anticomercial, no existe un circuito de literatura anticomercial. Y os voy a leer otro. Sí. Porque me parece que... a pesar de... que muchas veces... o estos últimos años nos hemos ido quedando en determinados elementos de, lucha que son diferentes a los de hace, varios años, sí que me parece que editar los libros de esta manera hace que haya una conexión, ¿no? De, las luchas más claramente políticas a esta lucha, digamos, más, cultural. Y al fin y al cabo, igual a vosotros os suena, en las, influencias que tuve siempre a nivel, político, pues está la de la autonomía asturiana de los años 90-2000, ¿no? Y era la época en la que los violentos tenían razón, como hablaba, un, libro de, aquella época, y le parafraseé un poco. Y dice, ¿qué habrá sido de vosotros, de la vida que imaginamos? ¿Qué ha quedado tras las noches de trueno y fuegos que al final solo eran de artificio? Los de los sillones. Los que desaparecieron en la monotonía o se cayeron por el sumidero de las múltiples trampas existentes. ¿Dónde os encontráis ahora? ¿Qué fue de aquellas noches insomnes de locura colectiva? Y eso me gustaría saber a mí. ¿Dónde ha acabado toda esa gente? Y no sé, si queréis cortarme, hacer alguna apreciación... Yo, el movimiento artístico contrahegemónico sí destacaría, por ejemplo, la labor que han hecho las jornadas estas de Jaca, de jornadas de arte y cultura, que bueno, creo que sí han recogido un poco esa labor o esa índole. Y luego, aunque no nos hayan dado autores reconocidos, sí hubo expresiones ligadas al anarquismo. Que bueno, pues de su forma, pero dejaron su huella, como el dadaísmo en su época, o incluso a día de hoy el surrealismo. Porque es verdad que el surrealismo nace de la mano en Francia del comunismo, pero yo creo, esto es una teoría personal, yo creo que por, carencia de un movimiento anarquista en Francia, en la época de André Breton, abrazan el marxismo porque no había otra cosa, ¿no? Porque la CGT francesa cogeaba más de ese pie, pero a día de hoy el grupo surrealista de Madrid sí va más de la mano del anarquismo. Incluso hicieron una jornada de surrealismo y anarquismo bastante interesante, en la que yo por lo menos aprendí un montón. Y bueno, pues tienen su labor artística en torno también a la poesía. Entonces, bueno, también un poco romper una lanza por porque sí, que no todo sea tan derrotista de decir, lo hemos dejado de lado, bueno... Creo que no se ha promocionado lo que se debería, ¿no? Porque a lo mejor estábamos enfrascados en, conflictos de primera línea y hemos dejado la cultura pues un poco para la retaguardia. Sí. Yo pero bueno, sí creo que, tampoco ha sido un ostracismo, la verdad. Yo tengo esa sensación eso, como se quedó como apartado, en un segundo plano, no tanto que desapareciera. Es evidente que con la potencia que tenía el anarquismo hasta los años 30 aquí y la que tiene ahora, pues evidentemente no podía... No podíamos tener esa presencia tan importante como había, pero tengo la sensación de que de nuestra parte también se dejó de lado, como que no era tan importante. Y precisamente cuando hablas de contrahegemonía cultural, y teniendo en cuenta que teníamos que hablar de ello en un par de meses en Villaverde, yo a mí, una de las cosas que me parece importante de seguir haciendo estas presentaciones, aunque pues muchas veces sea en familia, pero el hecho de que ya se vea que hay un cartel o que le llegue el libro con una determinada reseña a personas que habitualmente no van a tener contacto con este mundillo, o que el libro esté en la Biblioteca Pública de Pinto y haya alguien que pueda decir, ah, mira, qué editoriales son estas, qué gente saca esto. Es el hecho de que tengo la certeza de que en estos últimos años estamos perdiendo la batalla de la guerra cultural. Al final, como en toda lucha de clases, esta lucha tiene diferentes aristas, y una es la de la cultura. Una en la que nunca había... Bueno, sin querer sí que habíamos estado, yo en concreto hablo contigo, porque al final, tantos años en la radio, tantos años sacando libros, fanzines, discos, estabas inmerso en la lucha cultural sin darme, o sea, estaba inmerso sin darme cuenta. Siempre me centré más en, no, pues ahora estoy trabajando en temas de presos, o ahora estoy trabajando con temas de migraciones, o ahora estoy, yo no sé dónde estaba, pero en la práctica muchas veces sí que estabas en la parte cultural. El mantener una radio libre en una ciudad como Oviedo durante 30 años, pues al final es parte de mantener ese pequeño reducto de contracultura, ¿no? Y sí que tengo la sensación de que ni se ganó la batalla cultural a partir de mayo del 68, porque al final, pues, la ampliación del estado del bienestar o el hedonismo o determinados elementos que se vendían como liberación sexual que no fueron tal, creo que no fueron victorias, fue quedarse con algunos, o mismamente que el rock and roll se convirtiera en un fenómeno de masas, no fue una victoria. En todo caso, sí la suerte de poder escuchar grupos que molaban más en los medios de comunicación grandes. Sin embargo, sí que pienso que a partir de los 80, sobre todo, y ya estos últimos años, con esto de la nueva derecha y demás, estamos perdiendo determinados conquistas que habíamos tenido. Y no hablo desde el anarquismo es prácticamente marginal en Europa desde que se pierde la guerra civil en España. Hablo ya, y esto queda un poco mal, pero es cierto, desde la izquierda o el progresismo, aunque no me siento especialmente cercano a ello, pero que ahora mismo en estos últimos años se esté planteando a nivel europeo la validez de cuestiones básicas como el feminismo, como los derechos reproductivos, como la libre elección o el libre disfrute de la sexualidad de cada uno, o que cuestiones tan claras como el cambio climático se pongan en cuestión por grandes masas de la población. Y ojo, que me he dejado el agua ahí dentro de mi mochila, que en el trabajo no puedo beber agua, no, de la mía, la que está debajo del abrigo, la que está a la izquierda de la que acabas de coger. Voy a coger mi agua. Vaya apoyo a los autores que te gustan. Pues pongo estos dos ejemplos, que es igual el ejemplo de, bueno, tres igual, los derechos de las personas, y hablo de derechos con todo lo light que eso supone, de las personas homosexuales o bisexuales, de cuestiones básicas del feminismo como es los derechos reproductivos o la violencia de género, o el cambio climático, porque esas tres cuestiones fundamentales que yo creo que todo el mundo ha dado por asumidas, quitando sectores ultramontanos a los cuales no se hacía mucho caso en España hasta hace muy pocos años de nuevo, y que ahora mismo tengamos unos porcentajes tremendos de población joven planteándose que igual la violencia de género no existe, planteando que los homosexuales, pues que son una mierda de maricones, hablando así claramente, es una muestra que esta batalla cultural, incluido en las cosas más básicas, la estamos perdiendo. Por no hablar de otras cuestiones, como por ejemplo el hecho de que vayan saliendo periódicamente estadísticas en las cuales la población española que se reconoce como de clase obrera disminuye una bestialidad durante los mismos años en los que la diferencia de clases se está agudizando cada vez más. Es una cosa demencial, en la que hemos vivido dos crisis bestiales seguidas que han agudizado precisamente las desigualdades sociales. Entonces, este tipo de cuestiones que se pongan precisamente en cuestión, en duda, es una muestra de la endeblez que tiene la izquierda en general y el anarquismo en particular, porque creo que en estas cuestiones que son de la izquierda, creo que todos podríamos estar de acuerdo con nuestra, pues llevándolo nosotros más a cuestiones más de raíz y demás, pero en la que digamos que en lo general sí que estaríamos ¿no? de acuerdo, demuestran que más allá de que la lucha de clases la llevamos perdiendo décadas, si no siglos, pero décadas en todo caso, también esa batalla cultural, y precisamente con esa superioridad que en teoría tiene la gente de izquierdas, que y además ese predominio, ¿no?, dentro del mundo de la cultura que les hacía ganar esas pequeñas batallas, ¿no? Es como, bueno, pues perdemos la guerra de la lucha de clases, pero tenemos la victoria moral, ¿no? O sea, Allende le mataron, yo hablo de la izquierda general, no de la que yo me siento más cercana. O bueno, o la autonomía italiana se la cepillaron en 2 años. Pero qué pedazo de autores, ¿eh? Y oye, Tonino Igri, cómo escribe, ¿eh? O perdimos la guerra civil, pero qué grandes epopeyas escribieron acerca de ella, ¿no? O se perdió la Revolución de Asturias, pero ojo, que aquí vino Albert Camus para escribir una de sus grandes obras y luego ganó el Nobel gracias a, entre otras, a ella, ¿no? Ahora ni siquiera estamos ganando eso. Y precisamente lo que queda cool, lo que queda molón, es, digamos, todo lo que en concreto de nuestra generación, ¿no?, nos parecía algo de lógica, como estos elementos que os acabo de decir. Y me parece importante que haya cierta presencia en el mundo cultural, igual que en muchos debates que hemos tenido, ¿no? A mí me da mucha pereza el mundo de Internet, sí, pero es que es verdad que si no trabajamos a través de las redes sociales, todas las redes sociales inundan de mierda fascista. O sea, al final hay que incidir en ello. Pues en este caso de los comentarios de Facebook y de los periódicos, que parece, joder, que todo el mundo que comenta aquí es facha, qué barbaridades se dicen, ¿no? Pues porque el que no está de acuerdo con eso, o sea, después no estar discutiendo en Internet no comenta, pero una mayoría de gente... Efectivamente, yo me fijo mucho... Pero mira, el concepto de mayoría silenciosa que tanto usa la derecha para cuando les conviene, en este caso yo creo que existe mucho, ¿verdad? Es por pura pereza, por salud mental, no entras a debatir con los troles y los troles se envalentonan. Esto en el mundo digital, que es mucho más fácil, porque no te, porque cara a cara ya es otra historia. Efectivamente, yo una de las cosas que tengo por costumbre es leer los comentarios de algunas noticias polémicas en los diferentes periódicos digitales. Y luego, pues algunas cuestiones muy curiosas de cuando el Ayuntamiento de Pinto publica alguna noticia, ver los comentarios y ver que, por ejemplo, cuando se acerca el Día contra la Violencia de Género, ver los comentarios y dices, es imposible que en una población como Pinto, que el 100% de comentarios son, es que de una asquerosidad machista tremenda, el 100% de la población de Pinto no puede ser así. Entonces, en ese... Mira los perfiles y casi todos tienen agregado al señor concejal Torero. O sea que... Ya sabemos quiénes son. En este caso, pues también pienso que dentro de, digamos, pues a mí me sale muy poco, porque al final yo me paso toda la vida leyendo encerrado en mi casa, entonces pues no me sale estar todo el rato en internet comentando con la gente y demás, o no me sale ponerme en una conversación de bar y decir, no, pero esto que está diciendo, cómo el cambio climático no tiene origen antrópico, esto se demuestra así, así. Primero que no creo que un bar pueda decir el origen antrópico del cambio climático y ser comprendido por el populacho local. Pero no me sale. Decir, joder, ¿pero qué estás contando, tío? ¿Qué? Ojalá. No me sale. Pero sí que me parece que el que este tipo de obras, como tantas otras, puedan estar en bibliotecas, en espacios públicos, pueda moverse, contribuye un poquito de nada a esa batalla cultural. Al final estás generando una economía que va a ir para determinados proyectos. A través de la poesía se ve que se pueden sacar libros de una manera diferente a la literatura oficial y a la forma de trabajar habitual. Siempre puede la reseña y verán, pues mira, aquí hay alguien anarquista que saca libros. ¿Qué es esto del anarquismo? O está hablando de esto o del otro. Pues me parece que es ese pequeño granito de arena, que es igual más importante que el hecho de publicar el libro en sí. Y quería hablaros un poquillo de las temáticas también. Lo que pasa es que antes me gustaría leeros alguna de las poesías, que no sé si os están gustando, pero igual no os están gustando nada. Por fin oírlas de tu voz, por fin, a mí me hace mucha ilusión. Pues yo sé que a ti otra de las cosas que te hacen ilusión era precisamente salir por Malasaña, que es un barrio que ha cambiado mucho estos últimos años, al cual yo nunca fui demasiado, y menos ahora, pero que a veces tiene cosas sorprendentes. Como por ejemplo los jueves por la mañana, cuando la forma lo envuelve todo. A esta ciudad, hoy de nubes bajas, a las esquinas de los edificios, incluso la poca gente que pasea por el centro. Hoy está permitido un caminar suave y tranquilo. Existe un contraste intenso con la noche, aunque esta existe dentro de todos nosotros. Hermanos en la niebla, pesar inmenso. Esta mañana he vuelto a otros sonidos, a una quietud engañosa, aunque agradable, a un pasar de horas lentas, a un conato de vida. Puede que está de paz. Y esto es Malasaña, que no es nada habitual. Y bueno, cuando hablo de las temáticas del libro, sí que más que hablar de este libro, hablo de los dos, porque para mí tiene una continuación bastante, bastante directa. Y las temáticas al final han estado conectadas. Yo es verdad que no llevo escribiendo solamente los años que he publicado estos libros, sino que realmente he escrito siempre. Normalmente se ha quedado por ahí, o alguna vez salió en algún fanzine, o quedaron en alguna pequeña reseña o guardados en el cajón. Pero es verdad que la temática sobre la que he escrito siempre ha sido similar. Y es curioso, porque igual ahora lo decís, o lo pensáis, que siempre es algo, pues van, digamos, surfeando un poco, pues, la melancolía o el desarraigo o el malestar general con esta sociedad, cosa que es verdad, pero es verdad que cuando estoy contento no escribo. Entonces las cosas bonitas no me sale escribirlas. Eso ahí anticipándome, porque es verdad que otras veces lo hemos comentado, digamos ese pozo ahí de amargura que tienen los escritos, pero bueno, es verdad que normalmente pues se escribe cuando uno tiene situaciones un poco más complicadas, ¿no? Por eso Unamuno surgió después de 1898 y de perder Cuba, si no, no hubiera habido Unamuno. Es uno de los grandes escritores al cual hay que leer Unamuno, aquí lo digo. Es casi casi tan bueno como Miguel Delibes. Y moralmente muchísimo mejor y con mucha más calidad humana que don Camilo José Cela. Así que ahí se queda. Bueno, como temáticas, pues al final lo que he dicho, pues cuando saqué el primer libro no sabía muy bien cómo expresarlo, y el editor, el compañero que lleva doble vínculo allí en Santander, me dijo que para él el libro trataba del desarraigo. Y tenía toda la razón del mundo. Además, la estructura del libro anterior, que estaba, digamos, centrada en las tres ciudades en las que había estado viviendo, yo no me había dado cuenta a la hora de hacerlo hasta que me lo comentó él. Y es verdad que quizá aquí se matiza un poco, pero sí que continúa, pues eso, pues temáticas, pues esa melancolía, esa digamos, ese disgusto, ¿no?, con los seres humanos en general y con muchas actitudes de la sociedad, la pena, ¿no?, por la pérdida, y luego el paso del tiempo, ¿no?, también digamos cómo este tiempo que estamos viviendo va desapareciendo y no lo vamos a tener nunca jamás. Y como tengo la desgracia de ser ateo, no puedo pensar que en un futuro estaré en otro sitio donde disfrutaré lo que no he podido disfrutar ahora, aunque sea con mi alma, o me convertiré en otro ser humano a través de vete tú a saber qué magia oriental, sino que sencillamente pues estos son varias décadas de vida biológica y se finí. Y pues, se acabó, además que no hay otra cosa y punto. Y que por determinados procesos bioquímicos pues tenemos esto que se llama sentimientos, sensaciones, deseos, tristezas, alegrías, angustias, desesperanzas, que al final, a pesar de tener la conciencia plena de que son cuestiones hormonales y por lo tanto bioquímicas, pues le hacen a uno ser como es y sufrir como sufre, en nuestro caso pues es bastante, porque una de las temáticas principales de este libro precisamente lo duro y lo difícil que hace la existencia humana residir en la periferia de una gran ciudad como es Madrid, con todos los elementos que tiene una gran ciudad, como es la contaminación, como es las prisas, como son los subproductos de la sociedad moderna en forma de carreteras, vías de comunicación que cortan los antiguos caminos por los cuales has ido a caminar, barrios llenos de suciedad, de contaminación, pero también es su producto humano, ¿no? Su producto humano de prisas, de angustia, de estrés, de preocupaciones, de impersonalización de la sociedad, ¿no? de vivo en mi pueblo donde viven mis amigos, pero solo veo a la gente cada 6 meses porque el trabajo me lo impide. Y al final, después de todo eso, te das cuenta, joder, al final estoy escribiendo sobre la lucha de clases. De una forma que seguramente el Partido Comunista de la Unión Soviética criticaría porque no es, lo consideran formalista, porque atiende a la forma, que para eso es poesía, pero al fin y al cabo estoy hablando de algo que siempre que había negado, como por determinadas cuestiones ideológicas, que es precisamente el hecho de que vivimos en una sociedad de clases que mediatiza constantemente nuestra forma de vivir. Y en mi caso, además, como pues, en vuestro caso conoceréis, pues mis orígenes pues sociales, económicos, pues vienen de unas situaciones que fueron siempre especialmente complicadas, en las que pues hubo una serie de cuestiones socioeconómicas que lo han hecho todo muy difícil, y eso al final se expresa en lo escrito. Evidentemente, una persona que ha tenido, se ha criado en el barrio del Viso o se ha criado en unas condiciones completamente distintas a las mías, no podría escribir sobre esto. Y al final el vivir, el residir, o el haber pasado mucho tiempo en la periferia sur de Madrid y provenir de una familia de clase obrera en dificultades económicas, ha hecho que escriba de una manera determinada. Por lo tanto, esto que en principio es un libro de poesía, además con una temática en principio a priori muy, o lo que se ve, muy personal, que lo que tiene de político es que se está sacando con una editorial horizontal, que se presenta en espacios alternativos y que no gano dinero con ello, sino que el dinero que gano lo dono, resulta que tiene un contenido político mucho más potente de lo que en principio no podemos imaginar, que es lo que liga con todo lo anterior. Y como al fin y al cabo, pues como comentaba antes, negaba la lucha de clases por mis cuestiones ideológicas previas, creo que se explica todo bastante bien con este poema, que es uno de los que más me gusta leer. Se llama Fe, porque yo en su momento creí en banderas negras envueltas en fuego y llamas, en la destrucción implacable de todo lo que nos rodea, en la noche más larga, una noche de eterna venganza. En su momento creí en miles de personas muertas, con las vidas fuera de sus ojos, las cuencas vacías, en la victoria. Final, definitiva e irreversible. Lo hice con la furia del demente y la fe del elegido. Y ahora mismo, más viejo y tranquilo, lo recuerdo todo con nostalgia y amable desesperación. El cual liga perfectamente en un homenaje al final, como comentaba antes, esto al final no deja de ser artesanía en lo escrito, y no hemos creado nada. Lo que hacemos los humanos al final se transmite culturalmente de unos a otros, y en los libros sí que me gusta hacerle siempre pequeños homenajes, ¿no? Pues el primero habla de Lemmy, de Motorhead y la influencia cultural que tuvo el rock and roll, el punk en mi vida. Antes hago una referencia a los autónomos asturianos de los años 90. Y bueno, aquí en este segundo poema que continúa el anterior, tuvimos Amanece que no es poco, y poco antes de la muerte de Cuerda tuvimos Tiempo después. En ocasiones todavía late el ansia de revuelta, la rabia e incluso los sueños acerca de la impugnación total, a pesar de los inviernos pasados, las decepciones y las pesadillas. Pues los enemigos siguen siendo los mismos, aunque algunos rostros conocidos engrosen ahora sus filas. Por una cuestión de terquedad y de ilusa razón, me mantengo en el mismo frente, en posiciones de retaguardia quizás, pero aún firme, en pie. Y como llevo 44 minutos hablando sin parar, os iba a preguntar qué os está pareciendo, ya que al final está siendo en familia y esto me sirve para pulir el resto de presentaciones. Comentéis, me digáis, critiquéis. Muy completo. Se me está hilando bien hablar del libro, pero me acabo la excusa pues con temas más profundos. A mí todo últimamente me interesa mucho todo lo relativo al, al ver la lucha de clases en la puta cara, cuando es algo que hace unos años no me daba, ¿no? Como que no me daba cuenta, lo teníamos aquí, no me daba cuenta, y el cómo lo ha sabido un poco así contar y mostrar, y eso que mostrar esa nostalgia, esa añoranza que entras tanto en el libro, que tiene ese componente. Eso a mí me ha resultado muy interesante y me ha recordado mucho a alguien con quien creo que te llevarías bien, con Ignacio Pato, es periodista, que hizo está el libro. Yo creo que se entendería muy bien en eso, porque a mí es un autor que a mí me ha ayudado a entender, leyendo sus textos, me ha ayudado un poco a ver esas pequeñas cositas de que la lucha de clase está en todo. Y yo creo que ha hablado muy bien con la parte de la que has hablado de eso, y de repente me he acordado de algún día os tendré que presentar y poneros a hablar y ponerme a que tomar un té mientras os oigo, sin más, porque va a ser súper, súper interesante. O sea, que el formato en principio bien. O sea, esto me lo estoy inventando ahora, ¿eh? No tenía pensado. Yo tenía pensado continuar, pero creo que igual es excesivo para ser tres personas y yo. O sea, y ¿qué echáis en falta? O sea, que salga de una tarta y yo no, pero... Ojalá. Y los poemas rimen, cabrón. No tienes flow. No, está pensado precisamente en que no viene. De ahí la prosa poética. Te suspendió, lo has dicho en la primera. En el primer bloque. No, mi intención en principio era la estructura, porque vi que la primera vez que lo hice en Barcelona, pues al final encima que eran casi todos ahí amigos míos. Y fue especialmente denso. Había otra persona que también escribe, ella escribe en catalán, pero escribe relatos cortos y ahora está con una novela, entonces pues quería debatir mucho sobre lo que era literatura y al final era demasiado denso como para centrarnos en temáticas que me gustaría tratar. Y dije, pues lo voy a ir limando poquito a poco. Lo de Getafe fue diferente porque éramos cuatro personas y las siguientes presentaciones sí que he intentado, digamos, como tematizar un poco leyendo entre medias. Y al final eso, yo sinceramente creo que hablar del libro, o sea, no tengo mucho de calar, es un libro de poesía, lo he intentado, digamos, organizar de que tuviese una coherencia interna más o menos estable, pero al final escribo cuando se puede, se corrige cuando se puede, se publica cuando se puede, no, me da vergüenza leer poesía, yo no leo poesía, entonces es un poco difícil debatir sobre algo que encima además... me arrastraría, alguna vez me ha llegado alguna propuesta y alguna historia, me arrastraría a debatir con poetas y con literatos, que eso es una cosa que me repugna. O sea, estar ahí hablando de lo etéreo y de las nubes y de que si este una vez le robó una frase al otro, o sea, me parecía una estupidez soberana, y además yo que encima no tengo ni idea de eso. Entonces, y además como yo no podría ir vestido nada que en chándal, porque es la ropa más cómoda del mundo, quedaría un poco ahí, un poco incómodo, ¿no? Pero sin embargo sí que me gustaba y sí que me gusta tratar determinadas cosas, ¿no? Me gusta por un lado tratar la forma en la que se ha editado el libro, ¿no? Pues con una editorial anticomercial, los problemas que tiene lo anticomercial, ¿no? Pues al final cuando se saca el libro tarda tanto que el proyecto está parado, con lo cual yo al final tengo que hacer la distribución y el tema económico, con lo cual tengo que estar pendiente de que no se pierda dinero, de qué tal. Hay un momento en el que pienso, joder, todo ese esfuerzo que estoy haciendo, pues al final renta en unos 100 euros, pues al final es que igual me compensa con los viajes que hago para presentar el libro. Pero es que al final el libro lo presento porque yo quiero. Con lo cual, ¿a qué proyectos le puedo dar los maravillosos 40 euros que de beneficios ahora mismo? Digo, pues a esto. Y entonces siempre da pie, pues hablar un poco del anticomercial, de las miserias, de lo difícil que... ¿Qué os voy a contar? De lo difícil que es sacar un libro... prácticamente trabajándolo todo, pero intentando además que tenga una cierta calidad. Yo en Santander le di las gracias, es que no sé si el libro, el primero lo tienes por aquí, en la Biblio. Como te he dicho, no sé dónde estará, pero no sé dónde. Vale. Igual está prestado, qué suerte. Casi. Casi. Pues una de las cosas que quise fue darle las gracias a una persona que no conozco de nada, que había diseñado la portada del primer libro con un dibujo que además creo que en general, una ilustración, que en general creo que entendía muy bien lo que era el libro. Ese tipo de procesos que porque sean horizontales y lo hagamos muchas veces desde lo no profesional no significa que tenga que ser cutre. Una de las cosas que digo fatal, por ejemplo, es que haya faltas. y hay faltas graves, como la hay, de hecho, en la portada del primer libro. Y no por mi... En este caso es verdad que no fue equivocación mía, fue error de la editorial. Pero que pueda tener, que se pueda ofrecer un trabajo de cierta calidad. No sé si de calidad literaria, porque eso no depende de mí. Y más, hay un problema con todo esto, que es que casi todo el mundo que ha leído las cosas me ha dicho que le gusta, pero poca gente me ha dicho lo que no le gusta. Y al que no le ha gustado nada, nadie viene y te dice, oye, no me ha gustado, porque tu libro es una mierda. Y puede ser perfectamente. O sea, si no te gusta, no te gusta. O sea, hay cosas que no... que cuestan mucho. Entonces, esa parte me gusta hablar del cómo, ¿no? Aunque verá que dentro de los espacios alternativos, pues al final es explicando las cosas como se hacen siempre. Lo revolucionario y lo potente se ya puede explicar en otros entornos. Pero no ha surgido la oportunidad. Por otro lado, me gusta mucho hablar de esta cuestión de... del proceso de creación, que es un poco igual la parte más, más personal y un poco más difícil de hablar, pero un poco de por qué escribo, cómo lo hago, en qué circunstancias, y lo digo con la temática, porque al final el cómo lo escribo está relacionado en sobre qué temáticas trato. Y ahí se liga también la parte política con lo personal. O sea, yo no puedo separar, pues yo qué sé, la ansiedad que me produjo durante muchos años montar en metro con el hecho de ser un pobre de mierda que tiene que vivir en Madrid porque no le queda otra opción que vivir en Madrid y utilizar el transporte público. No porque quisiera moverme en limusina, sino porque no querría vivir aquí. O una cosa que siempre me ha provocado muchísima angustia y que de esto estuvimos hablando en Burgos y creo que en Santander también, que es... Nosotros vivimos en un momento en el que siempre todos los seres humanos, yo creo que se preguntan el porqué de los procesos de actualidad, sienten la angustia de las cosas que desaparecen, ¿no? Y sienten la angustia de no estar de acuerdo con gran parte de los procesos de su entorno, ¿no? Pero vivimos en un contexto histórico en el que creo que objetivamente los cambios están siendo tan sumamente rápidos y tan definitivos en muchos aspectos que nos está siendo muy difícil asimilarlos. Y más para una persona como yo que me encanta vivir en el pasado, o sea, me encanta la historia y me encanta la historia personal. Y recordar los fracasos, las derrotas, las miserias, los elementos bonitos que desaparecieron, todo eso. Precisamente en unas ciudades, pues como nos ha tocado vivir siempre en las periferias o siempre en las ciudades grandes, en las que esos cambios son mucho más rápidos, lo cual es la historia personal de cada uno de nosotros, sencillamente desaparece. Yo... Pues antes era campo. Efectivamente. Pero es que no es ninguna tontería, no es ninguna. Siempre suelo poner un ejemplo, porque es más fácil que poner ejemplos personales, de un barrio de nueva construcción en las afueras de Oviedo, en una zona que era de colinas, podríamos decir, para explicar, de praos y de subidas y bajadas, que un amigo siempre me contaba que él tenía un conocido que vivían allí. Vivía allí la abuela, vivía allí la madre, y en su momento, como en todas las afueras del mundo cantábrico, según se acababa la ciudad, pues ya había casas, había prados, había huertas, había vacas, pues la paisana vivía en el mundo rural, pero muy cercana a la ciudad. Ese terreno se lo compra, no sé con qué circunstancias, tiran la casa, aplanan la... pues era una colina donde estaba aquí la casa, ¿no? Imagino que aquí le daría el sol, sería del sur, aplanan la colina y construyen una zona de bloques nuevos. La paisana murió al poco tiempo, pero es que todo su mundo en el que había nacido, en el que se había criado, no es que se lo hubiesen expropiado o lo hubiesen vendido por cuatro duros, es que ya no existía. O sea, ella se crió en una pequeña colina en la que había unos perros y unas vacas, y es que ya no es que le hayan tirado la casa, es que no existe la colina, desapareció. Cada uno de nosotros y nosotras podemos visualizar elementos de nuestra... en la que hemos pasado momentos importantes de nuestra vida, y esos lugares han sido tan sumamente transformados que jamás podrían volver a ser lo mismo. Jamás. No pueden. No es... yo iba por esta calle y cerraron la tienda y ahora la tienda es de otra cosa. Es que ya no existe esta calle. En Barcelona 92, antes de los Juegos Olímpicos, derrumbaron gran parte del barrio del Raval y hubo calles con nombres que ya no existen. No hay, no existe, jamás volverá a existir esa calle, ni esos edificios, ni las vidas que se fueron generando en ese entorno. Y en nuestro caso, con esta depredación salvaje de lo posmoderno, ¿no? Sucede lo mismo, o sea, directamente no existe. Y eso además creo que tiene una crítica política radical al final. Es que no, este mundo no está generando elementos positivos que merezcan la pena ese destrozo. O sea, no, no lo está haciendo. O sea, cada vez se vive peor. Y no es porque siempre vayamos... Tampoco me gusta hablar de que lo peor, de que mientras haya capitalismo cada día es peor que el anterior. No, a ver, no. Pero es cierto que llevamos unas décadas en las que todo ese progreso destructivo no ha servido para absolutamente nada más que para crear diferencias. Mismamente, yo qué sé, el hecho de que esté bastante claro, ¿no?, que el destrozo medioambiental que estamos creando haya hecho posible pues la aparición de este coronavirus que lleva 2 años mediatizando nuestra vida, ¿no? Entonces eso me gusta mucho hablar, porque creo que lo liga con la parte política. Y yo creo que estoy explicándoos un poco la charla que habéis visto anteriormente. Con esto yo creo que lo voy a dar por terminado, así, para no alargar. Te voy a preguntar, ¿y piensas, serías capaz de escribir estando contento o no te sale? ¿O no te sale? Porque, o sea, la obra sería distinta, claro. Sí, a ver, llevo unos meses preparando el siguiente libro, para el cual falta editorial, porque es verdad que esto es una aventura complicada que supone mucho esfuerzo y demás. Y es verdad que no sé si estando contento, pero he intentado, mayoritariamente sigue siendo el mismo modelo, pero estaba intentando escribir de manera distinta. En este caso, pues un relato corto, pero que tuviese, digamos, una trama diferente a esto, que al final pues son más sentimientos puestos en el papel y demás. El problema es que no me sale. O sea, no soy capaz. Y más que estando contento, lo que me obligaba era esto al final, y el primer libro también, pues cuando iba surgiendo estos escribes, se van tomando apuntes, voy dándole vueltas a estos escritos que he ido teniendo, pues voy puliendo, voy viendo el lenguaje, voy intentando pues que me parezca potable, y luego pues, a veces he tenido ayudas de gente que me ha ayudado con las correcciones, sobre todo a la hora de sacar los libros, pero en el caso de un relato, ya me obliga, digamos, a ponerme a trabajar. Ya no es, bueno, esto lo tengo y luego ya veo cómo lo voy masticando. En el caso de los relatos es, tengo esta temática, he ido tomando apuntes, quiero que tengan estas características los personajes, quiero que el desarrollo sea más o menos bajo estas circunstancias, y ahora tengo que ponerme delante y ponerme a escribirlo. Y no me sale, ¿no? No tengo algo ahí a medias, pero cuesta. Entiendo que, no sé, que el sueño de escribir la gran novela del siglo XXI está fuera de mi alcance. Y sí que es verdad que en otras circunstancias sí que fui capaz de escribir ensayo, tanto a nivel corto, ¿no?, pues en periódicos o en publicaciones del movimiento así libertario, y digamos, y incluso un libro en crudo, aunque luego, bueno, pues yo creo que tú sabes, pues otros no, pero el famoso libro sobre la historia de las radios libres en Asturias y tal, pues había un ensayo escrito que faltaba mucho por darle una vuelta, pero estaba escrito. Ahí sí, y eso es verdad, pero es un trabajo diferente. Por eso digo que el anarquismo a veces nos centramos en eso. Una cosa es la creación literaria, que sí que me cuesta escribir estando contento, y otro era pues el trabajo, digamos, de investigación histórica, de contraste de datos, sobre el cual tú ya vas escribiendo, ya tienes un esquema, vas completando ese esquema, vas añadiendo y quitando, vas corrigiendo los errores, e intentas que tenga un cierto valor estético además. En su caso, desde luego, no era así, porque vamos, era un ladrillo infumable. Pero no, quitando la parte, digamos, más mecánica, que se parece más a un trabajo, el trabajo, digamos, de historiador, de investigación, es diferente. La parte, de hecho, a mí, por ejemplo, me costaría mucho escribir como escribes tú en tu libro, en el último, que tiene una parte histórica, pero es lúdico. A mí me sale un ladrillo que eso parecía que ha salido del Comité Central del Partido Comunista Búlgaro, vamos. Es una cosa terrible, terrible. O sea, vamos, si queremos leerte tenemos que entristecerte ahí o montar una editorial y publicarme. Eso igual es más difícil. Y eso. Así que podéis decir que estuvisteis en esta presentación que duró una hora exacta. Sí, sí. El cultureta arrogante, que se jodan a Mazo y esos mangantes. Próximo Boro y Catacrack, la invisible o traficantes. Libros, misterios insondables. Y en el metro, que hace más interesante el grupo Planeta. Basura repugnante, próximo Boro en Catacrack.